Bueno, y seguimos en el Enredando las Mañanas, el informativo de la RMA, hoy por la bulla desde San Luis, 11:21 de este lunes 27 de octubre, post elecciones legislativas, ay, ay, ay, y avanza este ya informativo, y queremos dialogar un poco sobre temas que nos tuvieron al vilo la semana pasada, cuando el día jueves 23 por la tarde aconteció en la ciudad de Mendoza una brutal represión y detención arbitraria a manifestantes en defensa del agua, que la verdad que fue un exceso por parte de las fuerzas represivas mendocinas. Allí el gobernador Cornejo tratando de hacer la vista gorda a lo que el pueblo mendocino reclama frente al saqueo minero, y reprimiendo, y en ese proceso de represión detener, demorar a dos manifestantes que finalmente fueron liberados sobre la base de mucho seguimiento de organizaciones de derechos humanos. Ellos, estos compañeros fueron Martín Iglesias y Lisa Rule, que fueron demorados en Godoy Cruz, en una movilización que tenemos que decir que fue pacífica, convocada por asambleas en defensa del agua, para defender precisamente la ley 7.722 y contra el avance del proyecto minero San Jorge, ¿verdad, Mati? Es así, ¿no? Porque las asambleas socioambientales de Mendoza, ¿no? Vienen manifestando, ¿no? Este rechazo, esta avanzada minera hace muchos años, ¿sí? Y bueno, el resultado de esta represión que se vivió la semana pasada no deja más que evidenciar, ¿no? Cuál es la política, ¿no? de Alfredo Cornejo hacia futuro, ¿no? Que es esto directamente de devorar todos los bienes comunes que tenemos en estos territorios, y más concretamente en la provincia de Mendoza. Bueno, si les parece, compartimos un audio de nuestro compañero Ángel Basile, que es comunicador popular de La Mosquitera, que bueno, explicó un poquito la situación de la violencia que se vivió en las inmediaciones de la legislatura provincial. Sí, escuchamos, y que fue gaseado, más conocido como el gato, el compañero, sí. Que fue gaseado ahí por las fuerzas represivas, quedó un rato en estado lamentable en sus ojos y demás, pero al pie del cañón haciendo una cobertura sí, sí. De primera, el compañero, sí. Los compas de la mosqui, de la mosquitera. Mi nombre es Ángel Basile, trabajo como comunicador popular en Radio Comunitaria La Mosquitera. Empiezo relatando cómo se inicia la marcha el jueves pasado, que con un llamado a concentración a partir de las 6 de la tarde en el kilómetro cero de nuestra ciudad capital, con una apertura expresándose distintos referentes, ya sea del agua, como referentes de organizaciones sociales, incluso esta chica que era inspectora del agua y que la echaron de irrigación, también se expresó y participó en la marcha que se produjo inmediatamente después de esta concentración en el kilómetro cero. La marcha iba con total tranquilidad por calle San Martín hasta calle Las Heras. De Las Heras se sube hacia el oeste hasta calle Patricias. En calle Patricias y Las Heras es donde comienzan las provocaciones por parte de la policía, sobre todo porque tengo entendido, acá es muy difícil fundamentarlo, que la mitad esa de la marcha, el operativo toma el mando Mario Rilli, comisario mayor en el Distrito 1 de Mendoza. La macana es que el jueves, logró lo que él viene tratando de instalar, que es la represión. Ya cuando entramos, la idea de la marcha era ir hacia la Plaza Independencia, lectura de documento, desconcentración. Eso no se logró porque cuando estábamos llegando a la legislatura, la policía arma un vallado para que no ingresemos a la plaza y nos dirija, casi como una especie de matadero, a la legislatura. Eso, no, repito, como no era el acuerdo, los manifestantes se ponen nerviosos, decían, no, queremos ir a la plaza, no era el acuerdo, y ahí empieza la represión, porque los manifestantes empiezan a correr las vallas para ir a la plaza y la policía se pone nerviosa y empieza a pegar y empujar y a provocar. Es en ese instante cuando incluso se crea un pequeño cordón policial en el medio de la calle de Patricias, frente a la puerta de la legislatura, y cómo será el empuje de la gente que seguía caminando, que no entendía qué es lo que estaba pasando adelante, a pesar de que no eran muchos los que estaban marchando, que todos los policías se caen de espaldas. Y ahí empezaron las piñas de un lado y para el otro. En esa bataola que se crea, estaba Martín Iglesias parado, también marchando, pero él se para a mirar lo que pasa, y cinco policías lo toman a él, lo arrastran por el piso, le pegan y lo meten adentro de la legislatura, que oficia como un cuasi centro de detención. Meten preso, digo, porque lo meten adentro de la legislatura, a Martín Iglesias, y después, inmediatamente después, salen a buscar a Lisa Rule. Lisa lo ve, empieza a correr, ágil como es, porque ella es bailarina, pero estábamos en un corral. Entonces va para un lado y cuando vuelve, la cazotea del cuello Mario Rilli, y después la arrastra por el piso por los pelos y la llevan adentro. Aparecen dos abogados, uno es Enrique Hasib, del Partido de los Trabajadores Socialistas, y Maximiliano Villarreal, del Polo Obrero, abogados ellos dos, que exigen el nombre de los policías, ya que ninguno de los policías tenía la identificación de su nombre, ninguno. Y primero, exigen el nombre de los policías que estaban ahí, y segundo, exigen la liberación de los compañeros porque no hay causa todavía. Hoy es sábado, son las 11:26, hace aproximadamente unos 40 minutos me comuniqué con Alfredo Guevara y me dice que todavía la fiscalía no sabe cuál es la causa por la que están presos los compañeros y compañeras. Bueno, y a mí en lo particular, ya cuando se empieza a desconcentrar la gente de frente de la puerta de la legislatura por calle Patricias, la idea era que todos se fueran al centro de la plaza y ahí hacer una asamblea y elaborar un repudio, un documento de repudio. Soy uno de los últimos en irse porque quería asegurarme que todos ingresaran a la plaza. Ya no quedaba nadie, soy el último en ir a la plaza, y es ahí cuando la policía me gasea a la cara. Alcanzo a girar mi rostro, pero bueno, igual me gasearon. Por suerte no fue directo al ojo, que es lo que creo que pretendían. Y no, la reacción mía no fue inmediata, porque ya estaba cruzando la calle, camino unos cinco pasos y cuando piso la Plaza Independencia me empezó a arder lluvia en los ojos de tanta lágrima y a toser, me agaché y me apoyé en el piso, y ahí un susto muy grande porque sé que es el momento de vulneración, que la policía te agarra y te lleva. Ya me ha pasado que te secuestran los equipos, los rompen, y bueno, en fin, un equipo de fotografía es carísimo hoy. Entonces dije, sonamos, acá me regalé. Siento que alguien me agarra y levanto la vista y alcanzo a abrir un poco el ojo derecho y vi que eran compañeros de las asambleas, y ahí me llevaron a la plaza, me echaron leche en los ojos, pero fue, la verdad, ahí en ese instante sentí mucho miedo. Primero por mí y después el miedo material de los equipos porque tengo la computadora y todo ahí en la mochila, dije, sonamos. No, no es la primera vez, ya había pasado en el 2020 que fuimos a cubrir una protesta de trabajadores municipales de la capital que se habían encadenado en las banquetas del kilómetro cero. Y también la policía cayó un domingo y nos pegó a todos. Y mostrándole mis credenciales, igual, no les importó. Y en ese momento, bueno, también rompieron alguna que otra cosa. Bueno, y así escuchábamos a nuestro compañero de la radio La Mosquitera, Ángel Gato Basile, relatando lo que se vivió el día jueves 23 de octubre, donde manifestantes pacíficos fueron reprimidos brutalmente por la policía mendocina. Y ante esto queremos también compartir las reflexiones que Alejandra Siriza, feminista, docente, universitaria, investigadora del CONICET, siempre al pie del cañón con las luchas, que desde los pueblos vamos trazando, realizó al medio el editor Mendoza, Reflexiones Necesarias, con una mirada feminista, donde pone palabras precisas a lo que estamos viviendo y a lo que entendemos es necesario relatar. Escuchamos ya para cerrar este tema a Alejandra Siriza, luego de la manifestación allí en las calles mendocinas, enojada, con rabia, con bronca, dando su postura con la que coincidimos plenamente con lo que vamos a escuchar ahora. Uspallata no es una isla, Uspallata es nosotros, nosotras mismas, no vamos a tener agua. Creo que lo que hay que entender es que esto es un asunto de integral que abarca la violencia contra el territorio y la violencia contra las mujeres como parte del mismo fenómeno. Estoy furiosa porque esta democracia no es democracia, esto es fascismo. El extractivismo tiene que ver con esta crisis capitalista. Y en este momento las democracias se deshacen. Las instituciones no tienen la fuerza para resistir el avance del capital. Estas empresas no es cualquier minería. Nos quieren vender que es cualquier minería. No, no es. Es capital concentrado que ejerce violencia sobre el territorio. Y esa violencia viene acompañada de una serie de otras cosas. Viene acompañada de narcotráfico, trata de mujeres. Viene acompañado de armas. Si no podemos convertirnos en personas ciegas a lo que nos está pasando, no podemos asombrarnos de que este señor haya tomado a Lisa por la espalda. Eso es inherente a la lógica de este momento histórico. Sin reglas, sin leyes, convertir a la legislatura en un centro ilegal de detención es el punto máximo de burla a la democracia. La verdad es que creo que es muy importante que tomemos conciencia de que la violencia contra el territorio es también violencia contra las mujeres, muy específicamente. Las mujeres son mayoritariamente defensoras de los territorios. Esto que está pasando ahora en Mendoza ya ha pasado en nuestro continente. Tenemos el caso de Berta Cáceres, tenemos el caso de Macarena Valdés, tenemos el caso de muchas compañeras desaparecidas y asesinadas en Colombia. Digo, creo que tenemos que tomar conciencia de que esto no es algo que nos pasa en particular. Forma parte de un fenómeno global e internacional. Entonces, creo que tenemos que, no, ni un paso atrás como hicieron las madres. Creo que tenemos ese ejemplo tan valioso en este país. Ni un paso atrás. De lunes a viernes, de 10 a 12. Enredando las mañanas. Información de la red de medios alternativos. En tu radio. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Hasta las 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RMA.